Bienvenido. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Estamos nuevamente aquí en este programa en pequeño espacio llamado Arkham, un lugar para la imaginación y los sueños del hombre que ha venido inventando e inventando y reinventando historias, personajes y muchas situaciones que, aunque ustedes no lo crean, de repente nos pueden llegar a servir a nosotros los seres humanos. Y estamos ahora con un invitado que estuvo con nosotros la vez pasada, Juanito Alcachofa, ¿cómo estás? Bien, padrísimo todo, increíble. El día de hoy tenemos un tema relacionado con los cómics. Rodolfo no está aquí porque tuvo una situación personal, todo está bien, simple y sencillamente tenía un compromiso y pues bueno, no pudo el día de hoy venir para acá, pero cuando venga lo regañaremos como es debido por no estar aquí, pero de aquí le mandamos un saludo a donde quiera que esté, lo que esté haciendo, pues vamos a entrar a esta situación de este personaje. Es un personaje que ha sido malamente calificado, que ha sido malamente puesto en una caja de historia tremenda, porque la gente se ha quedado con una imagen de este personaje que realmente no es su personalidad ni es su forma de ser de este personaje, y que pues como todos ya deben de saber, porque así le puse al video, vamos a hablar el día de hoy del joven Aquaman, ¿no? Sí. ¿Tu personaje favorito, mi querido Juanito? ¿Por qué te gusta tanto Aquaman? Platícame. Bueno, Aquaman me gusta bastante, ya que cuando yo era niño pensaba que hablar con los peces era muy, muy, muy divertido. Ajá. Ya que pues hablabas con ellos, podías respirar bajo el agua. Ajá. Y el único superhéroe al que yo conocía que podía hacer eso era Aquaman. Ok. ¿Te gustan entonces los peces? Sí. ¿Te gusta el mar? Uh-huh. ¿Sí? ¿Toda esa situación? Sí. Entonces el único personaje que ha podido hacer eso es el joven Aquaman. Sí. Ok. Después de eso me enteré de que Aquaman había sido, ¿cómo decirlo? En pocas palabras, lo habían hecho un ñoño. Sí. Y lo habían como que ridiculizado. Mucho. Por lo que vendría siendo su traje, o yo digo, y por su manera, sus poderes y cosas así. Sin embargo, yo también en ese momento creía que pues era un superhéroe pésimo, era malo, pero ya después de eso me puse a investigar un poquito más sobre él. Me di cuenta que no, que sí es muy importante para empezar con el equipo, claro, de la Liga de la Justicia. Sin él no podrían hacer muchas cosas. Y entonces yo creo que Aquaman es un superhéroe importante. Muy importante. Y que si está en la Liga de la Justicia debe de ser por algo. Sí, efectivamente, es miembro fundador de la Liga de la Justicia. Realmente, bien, como tú dices, había una caricatura hace muchos años, digo, a mí no me tocó, fue en la época de los 70s, llamada Los Superamigos, que juntaba a algunos miembros de la Liga de la Justicia, no a todos, y entre ellos era Aquaman, pero resulta de que todas las historias que se manejaban en esa caricatura eran como historias como muy terrestres, como muy de personas, seres humanos, ¿no? Entonces Aquaman pues no tenía mucho cómo hacer para sobresalir en ese equipo. Entonces lo trataron de ñoño, de torpe, de como que no tenía nada que hacer ahí, pues a lo mejor en algún... desde algún punto de vista sí podría ser de esa manera, ¿no? Pero no tanto así. Entonces la gente se quedó con esa visión. Sin embargo, como tú bien dices, Aquaman es un personaje extremadamente importante en el universo DC, porque primero forma parte fundamental y es miembro fundador de la Liga de la Justicia. Él es el rey de la Atlántida, que es 3/4 partes la Tierra es mar, ¿no? Entonces podemos tener la idea de lo importante que puede ser el rey de la Atlántida, rey de los mares, que es el señor Aquaman. Y para eso nos remontamos a 1941, en un cómic que estaba en ese tiempo, se llamaba Morphoon Comics, donde presentaban muchas historias diferentes o más diversión en los cómics, podría ser más o menos la traducción del cómic, y nos presentaban a muchos personajes diferentes, a muchas historias diferentes. Y en ese, justamente el número 73, Aquaman hace su primera aparición en el mundo en 1941. Y nos lo presentaban como un personaje justamente en el mundo del mar, ¿no? Uh-huh. Por una historia bastante diferente a la que conocemos ahora, pero sí era un tanto ñoñón, ¿no? Sí. O sea, sí era un tanto ñoñón en ese tiempo. Resulta de que su primera historia es que su papá descubre lo que es la Atlántida, uh-huh. Se queda ahí en un cuarto, ¿no? Sí. Estudiando, ¿cierto? Uh-huh. ¿O no? Sí, sí. Corrígeme, sí, corrígeme. Estudiando ahí lo que es los restos de la Atlántida con su hijo, que es el joven Aquaman. Bueno, posteriormente se convierte en Aquaman, ¿no? Su verdadero nombre, ahorita ya en la historia que llevamos, es Arthur Curry. Sí. Es el nombre correcto de Aquaman. Sin embargo, ha cambiado mucho su historia. Sí. Realmente ha cambiado mucho su historia, porque en esa época de oro de Aquaman, de ese cómics, pues era un niño normal, nada más que como pasó tanto tiempo en el agua que su papá estaba estudiando en la Atlántida, pues se acostumbró y como que ahí ya podía nadar mucho y al principio sí hablaba con los peces. Sí, pero ya después en un cómic, uh-huh. Bueno, ya después de eso cambiaron la idea, uh-huh. De que hablara con los peces, y en un cómic una persona le pregunta, oye, ¿tú cómo le haces para poder hablar con los peces? En ese entonces le dice a Aquaman a la persona, ¿sabes qué? Yo no hablo con los peces, uh-huh. Yo solamente les hablo psíquicamente o telepáticamente, uh-huh. Ya que como su cerebro o su mente es tan pequeña, que no pueden tener una conversación. Exactamente. Lo único que hace es mandarles órdenes, pero no les habla. No. Exactamente, no tiene una comunicación. Al principio de la primera historia, sí hablaba con, uh-huh. Ellos, se supone. O sea, bueno, estamos hablando de ese tiempo, de las historias bastante medio ñoñonas, sí. En general de todos los cómics. Él sí hablaba con los animales marinos, pero les hablaba en su idioma, porque como estuvo ahí no sé cuántos años, ya había aprendido a hablar como ellos, entonces podía platicar con ellos. Sin embargo, todo eso va cambiando, como tú bien dices, uh-huh. Y ahora realmente él mismo dice que no puede hablar con los peces, pero solamente les manda señales psíquicas para que puedan seguir ciertas órdenes que les está imponiendo, ¿no? Sí. Ajá. Anteriormente era un personaje que no era de la Atlántida, era un ser humano, y posteriormente esa historia cambia, que me parece que estuvo extremadamente bien que la cambiaron. Ahora es el máximo rey de la Atlántida, es un atlante con ciertas habilidades, sí. Entre ellas, darles órdenes a los peces. Tiene super fuerza. Tiene super fuerza, puede correr muy rápido, ajá. Nada excelente, muy muy rápido igual, uh-huh. Puede dar saltos muy altos, ajá. Y ¿qué más? Puede dar saltos muy altos, hablar con los peces. Y tiene cierta vulnerabilidad. Ajá. ¿No? Otra también, uh-huh. Es de que su piel es muy fuerte, es muy resistente. Así es. Lo cual hace que si le disparan le puede resistir, no pasa nada. Ah, exactamente. Y hasta cierto momento que ya es cuando le empiezan a... Exactamente. En esa situación es como muy parecido a Superman. Recordemos que Superman al principio tampoco volaba, brincaba, no. Daba saltos muy grandes. Ahora esa parte o esa habilidad se le dio a Aquaman debido a la densidad del agua. Se supone que cuando sale al área terrestre, él es más ligero. ¿Por qué? Por la densidad y la presión del agua, le da esa habilidad de poder brincar, de poder tener una super fuerza. Y como dice bien aquí Juanito Alcachofa, dice que tiene cierta invulnerabilidad a las balas o a las explosiones, uh-huh. O a los, ¿no? Sí, sí. A todo ese tipo de situaciones gachamente que puedan herir a una, exactamente, a una persona. Bueno, aquí el creador de Joven Aquaman, Mort Wisinger, esta persona se imaginó a Aquaman no como un atlante, sino como una persona terrestre. Posteriormente, ya que se cambia la historia, en la edad moderna ya es un híbrido, ¿no? Es decir, su mamá es Atlante, Ajá, y su mientras papá. Que su papá es terrestre. Exactamente. La mamá se enamora de su padre, lo cual hace que nazca Aquaman. Ahí está, efectivamente. Y después de eso, su madre muere. Ajá. Y después de ahí, el padre y Aquaman, como tú bien dijiste, se ponen a investigar qué es la Atlántida y cosas así. Y ya después de eso, Aquaman se vuelve el legítimo rey de Atlántida. Ah, sí, exactamente. Bueno, aquí hay un tipo de situaciones bastante diferentes en la historia de Aquaman. Realmente en un tiempo, en la edad moderna, si no mal me recuerdo, hicieron a Aquaman un bárbaro completo. Uh-huh. O sea, de ser el ñoño que les platicábamos al principio a esta situación, resulta de que es un bárbaro que protege a su pueblo de una manera bastante violenta. Se vuelve, pasa me parece que año y medio exiliado, y cuando lo encuentran tiene una barba de bárbaro impresionante. Se vuelve una persona muy hostil, muy violenta, que culmina con que pierde su mano derecha. Sí, y le ponen algo así como una espada. Es un garfio. Uh-huh. Ajá, se le pone un garfio y se vuelve un Aquaman rebelde y un Aquaman muy violento. Eso es lo que pasó con el joven Aquaman. Uh-huh. Sin embargo, ya después, en los nuevos 52, después de Flashpoint, sí. En Flashpoint está casado con la Mujer Maravilla. Sí. Ajá, es esposo de la Mujer Maravilla en esta situación de Flashpoint causada por el buen Flash, que todo el mundo le critica porque qué horror de nuevo 52 que viene. Y ya en la historia original, ya en la historia que en la que estamos hablando en este momento del joven Aquaman, él es un híbrido, su mamá es Atlante, su papá es terrestre. Él tiene un hermano, sí, ¿no?, que posteriormente se hace Master of the Ocean, uh-huh, o el amo del océano. ¿Quién quiere arrebatarle el trono? El trono siempre lo ha querido. Es como el hermano de Thor, Loki, sí, ¿no? Exactamente. Es como exactamente como Loki y Thor, que siempre andan de la greña, ¿no? Entonces también Aquaman y Maestro del Océano andan de la greña. El universo de Aquaman también es extendido. Mera es su esposa. Sí. Y también tiene habilidades. Ella puede controlar medianamente el agua o el líquido, puede controlarlo con su mente, me imagino, porque no explican cómo, pero puede controlar el agua. Y tiene un hijo. Sí, Arthur. Al cual lo mata. Sí, qué horror. O sea, matan al hijo de Aquaman. Horrible. Imagínenselo. Es una historia, sí, es una historia bastante interesante, sobre todo porque cambia el contexto de la actitud de Aquaman. Sin embargo, bueno, es un personaje importante debido a que es un líder que gobierna Atlántida, que gobierna una parte de la Tierra. Y cuando la Liga de la Justicia tiene que enfrentar a un villano protegiendo la Tierra, Aquaman sale en defensa de su misma especie o su misma, ¿no? Y es por eso que Aquaman es un personaje importante dentro de la continuidad de DC. Yo pienso que lo han estado olvidando un poco porque después ha habido espacios en los que no tiene un título propio, uh-huh, en los que no ha tenido un título propio de Aquaman, siguiendo su historia como debe de ser. Sin embargo, me parece que en Rebirth, en DC Renacimiento, me parece que le han dado su importancia y su lugar, sí, adecuado, teniendo su título y siendo una de las personalidades más importantes de la Tierra, como es el joven Aquaman. También existió un Aqualand, existió, ajá, un Aquahero, existió todo ese tipo de cosas que nacieron en la Edad de Plata, Dios santo, junto con Superboy y Superchica, junto con Batichica y el Baticóptero y el Batirrepelente de tiburones y todo ese tipo de cosas que nacieron en la Edad de Plata. Afortunadamente ya se acabó. Y bueno, Aquaman es una personalidad importante dentro del universo DC y dentro de la Liga de la Justicia. Sí. Porque dos o tres veces les ha salvado el pellejo, inclusive a Superman. Se ha puesto unos cartes con Superman bastante importantes, ¿eh? O sea, no es así como que el enclenque ñoñito que recuerda a la gente. ¿Cómo viste a Aquaman en Liga de la Justicia? Yo lo veo con una actuación muy buena. O sea, yo siento que en esa película como que lo retoman más a cómo debería ser, o sea, ya no tendría que ser un ñoño. Exactamente. Y ya es así como que más, como que evita ser así como era antes. ¿Te gusta Momoa? ¿Cómo hace Aquaman? El actor Momoa, que encarna a Aquaman. ¿Sí te gustó? Sí. ¿Sí te gusta? Un saludo a Rodolfo, porque no está aquí para reclamarle, pero ahora que venga le vamos a reclamar. Dice que el joven Momoa es el Aquaman vende perfumes por las escenas de la justicia, de cómo lo ponen. Dice que es un Aquaman que vende perfumes. Sin embargo, el último tráiler de Aquaman me parece que está extraordinariamente bien realizado. Sí. Tal vez, si a lo mejor podrían exagerar un poco del concepto digital, pero creo que se presta el personaje para, ni modo que vas a crear el agua, ¿cómo es? Para que los, para maestrar a los peces, pues como que no creo, ¿no? Sí. Entonces eso es, esa es la situación. Una situación también en comparación con un personaje. En el programa de que hice Superman, mencioné a Capitán América, un personaje de Marvel que fue creado en 1942. Entonces, la empresa que editaba Capitán América desaparece a los pocos años, dejan enterrado al personaje muchísimo tiempo, y cuando surge Marvel en 1960, se le inventa la historia que había quedado congelado y que los Vengadores lo rescatan y todo eso, lo descongelan, todo padrísimo, y aparentemente todo está bien. Sin embargo, hay un personaje extraordinariamente parecido al joven Aquaman, llamado Namor el Submarinero, también personaje de Marvel. Sucede la misma historia. Resulta de que la misma empresa que inventa al Capitán América en 1942 inventa a Namor el Submarinero en 1942. Cuando surge Marvel y rescata esos personajes enterrados y perdidos en el mundo de la historia universal, le inventan la historia que él se fue exiliado a la Atlántida y resurge como Namor el Submarinero, un personaje bastante extraño, un personaje bastante raro, porque es un rey muy parecido a... ¿quién será? Bueno, es un rey muy parecido a lo mejor a Aquaman Bárbaro, porque es muy serio, muy recto, muy protector, muy violento. Sí, es un personaje bastante extraordinario. Entonces, también es la similitud. Sí, lo inventan después de Aquaman. Sin embargo, queda exiliado por muchos años y no se estaría dando de topes un llegue ahí con los años mozos del joven Aquaman y de su historia del mundo. Ese nada más es como acotamiento del universo Marvel, porque todo el mundo también pregunta de las similitudes de los personajes, que de repente son situaciones bien diferentes, tanto de uno como del otro, pero los dos son reyes de la Atlántida y los dos son personajes extraordinariamente de peso. Namor es parte de los Vengadores, para los que nada más están viendo las películas de Marvel y no saben. Capitán América no fue descubierto por S.H.I.E.L.D., lo encuentran los Vengadores congelado, ya como grupo Vengadores lo encuentran congelado. Namor forma parte de los Vengadores y Aquaman forma parte de la Liga de la Justicia, cerrando así el grupo completo de... Lo comentamos en un programa que hice especial de Liga de la Justicia. O sea, Batman simboliza lo terrestre, Superman el aire, Aquaman el agua de la tierra, ¿no? También por ahí decía el joven Armando que era Poseidón, Mercurio refiriéndose a Flash, y por supuesto Poseidón refiriéndose a el joven Aquaman. Tiene un compañero llamado Aqualán, no tiene nada que ver con él sanguíneamente, no. O sea, ¿no es su hijo? No. ¿Qué es? Su compañero. Es su compañero, exactamente, es como su mentor, el Aquaman de Aqualán, obviamente. Lo recoge, ¿no? Sí. ¿Es huérfano o cómo está el asunto? Es huérfano. ¿Es huérfano? Sí. ¿Sí? Sí. Y él lo recoge. Uh-huh. Y se hace su mentor y le enseña, ¿no? Sí. ¿Tiene habilidades el joven Aqualán? Sí. Sí, ¿qué habilidades tiene? Sí. controla medianamente el agua como mera, pero no a nivel de mera, ¿sí? Inclusive puede hacer como formas sólidas con el agua, algo que mera no puede hacer. O sea, mera controla el agua, los mares o vientos, tempestades, etc. Pero Aqualand controla el agua hasta hacerla como algo sólido, como espadas, no sé, piedras, muros, etc. Soldados. O sea, exactamente, de agua. Es más como un hechicero, en la Atlántida hay una escuela, como para superhéroes o algo así, que les enseñan a controlar este tipo de cosas, un poquito como de hechicería o algo así, porque también había un Aquaboy en ese tiempo, y creo que también tenía ciertas habilidades, ¿no? El joven Aqualand, también había una Aquagirl, bastante rara, no duró mucho tiempo porque también el personaje no se prestaba para mucho, pero pues bueno, esa es la situación. Y él, y la base angular de la historia de Aquaman es justamente esta, que es un híbrido entre una Atlanta y un terrestre. Arthur Curry, el joven Aquaman. Se ha peleado dos o tres veces con Superman, se le ha puesto un buen susto porque los niveles de fuerza de Aquaman son bastante altos. Y a diferencia de Superman, pues es... Aquaman nació así. Superman tiene los poderes por el sol amarillo, es un kryptoniano extraterrestre que llega a la Tierra. Y en cambio Aquaman es un... no sé si llamarlo terrestre, porque es de la Tierra. Como es un híbrido. Híbrido, ajá, no sé cómo, pero ya sus habilidades forman parte del joven Aquaman. ¿Te parece? Sí. ¿Sí? Sí. Perfecto. Entonces, no habla con los peces. No. ¿Les da órdenes? Sí. Exactamente. Nada muy rápido. Nada rápido. Tiene velocidad, pero no le llega a Flash. No. Nadie es más rápido que Flash. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ok. En la serie Convergencia y DC Renacimiento, se revindicaliza a Aquaman, siendo un líder y un rey que protege a su pueblo. Algo, ahí sí te lo acepto, algo muy parecido a Pantera Negra. ¿Sí? O sea, no es un superhéroe, es un personaje importante en la Tierra, un rey importante de una tribu que protege a su pueblo, que tiene ciertas habilidades y que de alguna manera logra ayudar a los héroes más grandes de cada universo para detener a los maleantes o a los malos criminales. ¿Te parece? Sí. ¿Estamos bien? Sí. ¿Voy bien? Sí. Perfecto. Entonces, series importantes de Aquaman. Sí. Sí, series importantes de Aquaman. Cuando pierde su mano. Ajá. Uh-huh. Le ponen un garfio. Cuando muere su hijo. Ajá. Uh-huh. Arthur. Se llamaba Arthur también, ¿no? Arthur, sí. Arthur Jr. Pierde la vida. Por culpa de su hermano. Así es, por hermanos de el amo del océano. Y en la serie Liga de la Justicia es una adaptación extraordinaria. Nada más que ahí cambia un poco la historia, pero también me parece que es una adaptación increíble. Para salvar a su hijo se corta la mano. Esa es una situación increíble del joven Aquaman. Para poder salvar a Arthur Jr., él mismo se corta la mano para poderse zafar de una trampa y poder salvar la vida de su hijo. Está cañón. Y obviamente su compañera Mera forma parte también muy importante de la continuidad del universo DC, porque en algún momento en que Aquaman está perdido, está exiliado, la que porta la corona, la que protege a su pueblo y la que ayuda a los terrestres es ni más ni menos que Mera, un personaje bastante importante dentro de la vida de Aquaman. ¿Te parece o no? Sí. Maestro del Océano, uno de los más importantes villanos de Aquaman, junto con Black Manta, yo creo que es el personaje o el villano que más recuerda a la gente por las caricaturas, por algún tipo de serie, algún tipo de comentario en la televisión, pero sin embargo yo creo que el más villano más poderoso es Maestro del Océano, que es su hermano. ¿Sí? Ajá, yo creo que es el que más a le ha dado en la torre a Aquaman en algún momento. Trono de Atlantis, en algún momento creo que ya recomendamos esa película. Recomendamos Liga de la Justicia Guerra, Ajá, su continuación es El Trono de Atlantis, una estupenda y maravillosa adaptación de la historia original del personaje Aquaman, de su historia bastante buena, ¿no? Sí. ¿Te parece o no? Claro. Pues. Mi querido Juanito Alcachofa, ¿ahorita nos explicas por qué Juanito Alcachofa? Uh-huh. Nuestro invitado del día de hoy. Vamos a contestar algunas preguntas que quedaron por ahí. Muchas gracias a Rodolfo, porque tuvo un compromiso el día de hoy y no pudo venir, pero vamos a contestar algunas preguntas que podamos en este espacio. Uh-huh. Estas ya las contestamos. Ah, ok. Dijeron que iban a mostrar. Ah, sí, Fernando Ruiz había quedado pendiente. Aquí los tengo ya, para que no digas que no. Es el universo amalgama, después de la lucha de Marvel contra DC. Se fusionan los dos universos y empiezan a sacar personajes fusionados. Esto se llamó el universo amalgama. Lo voy a poner también en digital, como por aquí, que aparezcan. Todos estos personajes es Spider-Boy, la fusión del Hombre Araña y Superboy. Garra Obscura, la fusión de Wolverine con Batman. Están bastante... La idea es muy buena. Es muy buena, fue una extraordinaria idea. Pero la verdad es que las historias dejan mucho que desear. Super Soldado, Superman con Capitán América. Realmente dejan mucho, mucho que desear. Speed Demon, que es Flash con ¿cómo se llama este calavera de Marvel? Ghost Rider, perdónenme, Ghost Rider. Entonces dejan mucho, mucho que desear. Las historias no fueron muy buenas, la verdad. Sí los tengo, para que no diga aquí me quedo Fernando Ruiz, que no sé qué los tengo. Amazona, que es Tormenta con la Mujer Maravilla. Las historias están bastante chafonas, la verdad. Magneto y los Hombres Magnéticos, que es un grupo que fusiona a los X-Men con un grupo de DC muy, muy olvidado, muy escondido, que se llama Patrulla. Pero sí existen, los voy a intentar poner todos a lo largo del programa para que los vayas conociendo todos. Las historias no están muy buenas, la idea de los personajes son muy, muy buenas. Inclusive por aquí tengo otro de los más importantes. Déjame decirte, ya que por ejemplo Bruce Wayne, agente de S.H.I.E.L.D., Bruce Wayne como un personaje aparte de Batman forma parte de lo que son los agentes de S.H.I.E.L.D., pero no son muy buenas. Por aquí estaba Iron Lantern, que es la fusión de Iron Man y Linterna Verde, por aquí lo tengo. Fueron dos secciones, mira, Thor con Orión, hijo de Darkseid. Las ideas eran bastante buenas. Dios de mi vida, Lobo el Pato, que es Lobo con Howard el Pato de Marvel. Que de ahí, Dios santo, aquí está mi Iron Lantern, Linterna Verde con Iron Man. Fueron dos tirajes, o dos, el número uno y el número dos, fueron 12 que salieron, y después de una serie llamada Access salen otros 12. Que algunos personajes repitieron, que fueron los que más llegaron a pegar, pero las historias no son muy buenas, mi querido Fernando. Realmente, si quieres mejor conseguir las imágenes por internet, o si quieres conseguir las tarjetas, para mí estaría mejor. Las historias en cómics sí no fueron muy, muy buenas. Muchas gracias, Fer. Heriberto Martínez, saludos, Uri. Una pregunta para Rodo. Rodo no está, pero vamos a intentar contestarla. ¿Es cierto que Batman traiciona a la Liga de la Justicia y por eso lo echan? Es una serie que duró como 3 años. Y hay una película que te recomiendo mucho, se llama Liga de la Justicia Doom, o Liga de la Justicia Legión del Mal, creo que lo tradujeron al español o algo así. Te cuenta esa historia, se llama Crisis de Identidad, la historia original, donde Batman tiene unos archivos secretos. No quiero spoilear mucho para que la gente que no lo ha visto, Juanito Alcachofa, no les arruine yo la historia. Pero tiene unos expedientes secretos, alguien se los roba, los hace efectivos, Batman es el único que sabe todo esto, detiene a la persona que se lo robó, y entonces la Liga de la Justicia lo cuestiona de qué, por qué tenía eso, qué era lo que estaba pasando, y no lo echan, Batman decide renunciar. Palabras textuales de Batman es: si no pueden ver el peligro que significa una Liga de la Justicia para la humanidad, no necesito una votación. Y él solito se va, se exilia de la Liga de la Justicia, y por eso es en esa historia. Te recomiendo mucho esa película, se llama Liga de la Justicia Doom. Ahí te cuentan todo ese planteamiento que nos manejan en esta historia llamada Crisis. Bueno, empieza en Crisis de Identidad, pero son muchas historias juntas. Muy bien. Julio Montoya, soy de Bolivia. Un saludo a Bolivia, El Salvador, Honduras, Colombia, Costa Rica y todos los que nos ven por allá. Muchas gracias por seguir a Arkham. Una pregunta para Rodo. Rodo no está, vamos a intentar contestarla. ¿Quién limpia todo el desastre que dejan los superhéroes en las calles? El gobierno. Sí, nunca, nunca se ha especificado, pero pues yo quiero pensar que es el mismo gobierno el que levanta todo el desastre, reconstruye edificios, repavimenta las calles, vuelve a poner los postes en su lugar. Yo me imagino que es el gobierno, ¿no? No sé qué más. Muchas gracias, mi querido Julio, por tu pregunta y tu comentario. Carlos Montero. Hola, Carlitos, ¿cómo estás? Me encanta su programa, la verdad se me hace muy interesante y entretenido. Muchas gracias. Saludos para ti. Sí, efectivamente. ¿Quién es el duende Carnage? Es una fusión entre el duende y el simbiote de Carnage. Es una historia del Hombre Araña. Lo interesante es ver cómo los dos maníacos más importantes de Spider-Man, como es el simbiote, que aunque no tiene a Cassidy, ya adoptó ese psique impresionante de Cassidy, se fusiona con el duende verde, y entonces la verdad se hace una tiradero extraordinario en cuestión de esta situación que es el duende Carnage. Irving Morales, un saludo a Irving. Hola, un saludo a todos los que se enarcan desde Morelia, está en Morelia, un saludo a la República Mexicana, no sé dónde nos estén viendo más, pero un saludo para ustedes. A España, a Francia, a Portugal, que tenemos, yo me imagino que son hispanos que están allá, porque pues esto es en castellano, en español, no creo que entienda mucho si un francés ve el programa, ¿no? Pero les agradezco mucho que lo estén viendo y escuchando. Quisiera que me contestaran algunas preguntas, con todo gusto. Tal vez son tontas, pero son preguntas que discutimos mucho con mis amigos y espero ganar apuestas. A ver, fíjate bien. ¿Quién tiene más dinero y es mejor empresario, Bruce Wayne o Tony Stark? La pregunta del millón. Yo digo... Ajá, ¿tú qué dices? Que... Bruce Wayne. Yo también creo que Bruce Wayne es mejor empresario. No porque sea yo partidario de DC, te voy a explicar por qué. Inclusive en la historia de Iron Man, en algún momento que hagamos un programa con Rodo, de Iron Man, vamos a ver cómo no es el superhéroe que el universo cinematográfico de Marvel nos ha vendido, ¿sí? Iron Man como tal ha tenido muchos resbalones, incluso se vuelve un enemigo impresionante de los Vengadores, y además una persona extraordinariamente, híjole, no sé cómo llamarlo, que se da mucho a los vicios, lo que es, ¿no? Ambicioso. Ah, sí, o sea, rara. Y en algún momento se quedó sin dinero, era pobre Tony Stark. Ajá. Y además Tony Stark solamente tiene los laboratorios Stark que se dedican a la investigación tecnológica y anteriormente a lo que era la investigación de armas, ¿sí? En cambio Bruce Wayne, las industrias Wayne, ¿sí?, no nada más se dedican a investigaciones como los laboratorios, tiene empresas farmacéuticas, tiene industrias químicas, o sea, tiene una gran variedad de industrias y de no sé cómo llamarlo, de, de diversidad en cuanto a sus industrias y nunca se ha quedado sin un centavo. O sea, realmente no, yo no he visto un cómic en donde no tenga dinero, ¿no? Y en cambio, Iron Man sí, Tony Stark sí se ha quedado sin lana. Muy bien, ¿quién tiene más puntería? ¿Puntería Flecha Verde o Ojo de Halcón? Ojo de Halcón. Ojo de Halcón, exactamente. Ahí, con todo el dolor de mi corazón, Ojo de Halcón realmente tiene mejor puntería porque él es un mutante. Algo que no nos han... no lo han tocado en el universo cinematográfico, pero el original Hombre Halcón... El original Hombre Halcón. El original Ojo de Halcón es un mutante que tiene ese poder de poder atinar justamente a su ojo clínico a donde él quiera. Entonces yo creo que es Ojo de Halcón. ¿Quién es más rápido, Flash o Quicksilver? Flash. Exactamente. Es el personaje más veloz de todos los universos de los superhéroes. Quicksilver solamente alcanza la velocidad del sonido cuando Flash alcanza la velocidad de la luz. Ok. ¿Quién es más poderoso, Thanos o Darkseid? Darkseid. Uh-huh. Acuérdense que Thanos como tal no tiene una habilidad como muy especial. La habilidad que le da realmente es el guantelete con las gemas. Pero él es un extraterrestre, podemos llamarlo normal. Sí tiene superfuerza, sí tiene resistencia, sí tiene ciertas cosas, pero... No es muy poderoso. Pero no es muy poderoso, exactamente. Y Darkseid, por situación de cómo es, tiene poderes, tiene... inclusive en algunas partes nos hacen pensar que vuela o que se suspende, tiene los rayos Omega. O sea, sí es como que más poderoso. Ok, esas son todas. ¿Sí? Sí, así es, mi querido Irving. Esas son todas sus preguntas. Si quieres mandar más sugerencias, comentarios, lo que sea, aquí te lo cuestionamos. No, te lo respondemos más bien. Juan Carlos Hinojosa, ¿hay algún personaje de Marvel que se parezca a Linterna Verde? Según yo, no. No, fíjate que no. Déjame investigarlo bien. Yo, lástima que no está Rodo, nos podría dar un mejor detalle. Pero, ¿qué crees que no? Yo no recuerdo a alguien que se parezca medianamente a Linterna Verde. Y a lo mejor serían uno de los únicos, fíjate, personajes que no tienen una contraparte en Marvel. No, hasta donde yo sé, no. Todo el consorcio Linterna Verde y esto aro de colores y esta situación de la corporación... Me parece que son únicos de DC. Pero déjame investigarlo con todo gusto en el siguiente programa. Le preguntamos a Rodolfo. Pero hasta donde yo sé, me parece que no hay ningún otro personaje. ¿Cierto o no? Cierto. Entonces, ¿tú, tu personaje favorito es Aquaman? Sí. ¿Sigue siendo Aquaman o ya cambiaste a Batman? No, sigue siendo Aquaman. ¿Por qué? Si Batman es el más chido de la Liga de la Justicia. No importa, Aquaman. Ok, Aquaman es el mejor personaje para aquí mi querido Juanito Alcachofa. ¿Cierto? Cierto. Perfecto. Pues muchas gracias Juanito. Si quieres regresar en algún otro programa, nos avisas con todo gusto, aquí te tenemos. Uh-huh. Ya lo tuvimos a él hablando de Death Note, ¿sí? Junto con Rodolfo y con el joven Darius. Y si quieren, ustedes también estar aquí con nosotros, como hemos tenido a varios invitados aquí, nada más avísenos de qué tema quieren platicar, que quieren venir aquí al programa y con todo gusto aquí lo recibimos para platicar de su tema que ustedes quieran. ¿Te parece o no? Sí. ¿Vas a regresar o no? Sí. ¿Te vas a poner a estudiar o qué? Sí. Perfecto. Pues ya todo sí, entonces no hay más que decir, ¿no? Muchas gracias a todos, me da muchísimo gusto saludarlos, platicarles y estar aquí. Muchas gracias, quiero agradecer muy especialmente a toda la gente que me ha escrito. Sí tuvimos muchos tropiezos, muchos, pero sí vamos a seguir haciendo Arkham. No se preocupen, mientras sigamos recibiendo correos de ustedes, comentarios, mientras sigan anexándose al Facebook, al YouTube, vamos a seguir haciéndolo en la medida de lo posible el programa. Muchas gracias a la gente que está fuera de México y que nos ve, que nos escribe en Costa Rica, en Bolivia, Guatemala, El Salvador, Honduras, llegaron algunos correos de Honduras, todo Sudamérica, exactamente, Canadá, Estados Unidos, España, a todos de verdad les agradezco muchísimo todos los comentarios que nos hacen. Intentamos ser un programa diferente, un programa único, que es lo que nos están diciendo, que no hay un programa similar en toda la red. Muchísimas gracias, les agradezco mucho, un abrazote para todos ustedes y recuerden que no dejen de soñar, no dejen de imaginar, no dejen de pensar, porque para eso es para lo que estamos aquí. Cuídense mucho. Un beso a todos.